Nosotros vamos a hacer una caravana de vehículos que están todos pintados. Vamos a circular por el área céntrica de la ciudad, yo creo a velocidad menor que la normal, eso sí hay que tenerlo claro, pero vamos a no hacer tacos, detenernos descaradamente o bajarnos de los vehículos para impedir que el resto de la comunidad se pueda desarrollar. Aprovecho también de hacer un llamado a la comunidad para que nos entienda y nos comprenda de que estamos luchando por logros que a la larga también, si conseguimos de que esto algo tengamos un beneficio a nuestro requerimiento, también se va a ver la comunidad beneficiada o aquel que tenga un vehículo particular.